Pues estás escuchando El Acratador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Y me temo que durante una temporada me vais a escuchar a mí solito, para desgracia vuestra. Pero eso sí, tenemos audios de sobra y gente que nos echa un cable, porque la realidad a veces nos supera la cantidad de cosas que tenemos que hacer, de trabajos, de historias, y es lo que hay. Pero aquí seguimos en el 101.8 o bien en radiotopo.org y también en todas las redes sociales que tiene esta radio, que tiene Telegram, Instagram, Twitter, Facebook, pues eso, un canal de Telegram que al cual os podéis suscribir, nos buscáis, y también un correo electrónico para que nos enviéis de todo. microabierto@radiotopo.org, microabierto@radiotopo.org. Incluso un canal de WhatsApp al cual te puedes suscribir. Que el teléfono es 656-3816-65, 656-3816-65. Io fuera el rico, ay dove dove dove dove dove dove dove dove. Iría siempre muy feliz sin tener que trabajar. Haría que me construyeran una puerta nueva para el corral. Las gallinas. Y bueno, esto que estáis escuchando, que es la canción del violinista en el tejado, Si yo fuera rico, pues es la música del vídeo que han presentado en YouTube y en otras plataformas la gente de la plataforma 13 de marzo, que han convocado una manifestación para este 7 de abril en Zaragoza, con el lema de siempre: renovables sí, pero no así. Una manifestación en la que se preguntan varias cosas, como por ejemplo, ¿es así como queremos llenar la España vaciada? Donde nos muestra, pues bueno, lo que es más que evidente, y es que en estos momentos lo que se han convertido en lo que se quieren llamar territorios de sacrificio, pues bueno, las zonas de la España vaciada, pues de lo que se están llenando es de proyectos especulativos de todo tipo, con la excusa de la producción de energía, ya sea fotovoltaica o sea eólica. Y también, pues eso, un poco se sale del lema de siempre: renovables sí, pero no así. Y nos dicen en su manifiesto: si no quieres que todo nuestro territorio se convierta en una central eléctrica para expoliar, especular y trasvasar la energía eléctrica a otras tierras, y convocan a la manifestación el día 7 de abril en Zaragoza. Debemos parar esta barbarie y ambiental y social. El dinero no lo puede comprar todo. Pues eso, este 7 de abril a las 12 de la mañana en la Glorieta de Sasera en Zaragoza. Forma de imaginar, dibujas las nubes. Y asimismo arranca en Zaragoza y también en otros puntos del Estado la semana de movilizaciones. La sociedad civil grita no al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Desde la Asociación Ayuda a Refugiados Zaragoza han convocado este viernes una concentración en protesta por la inminente aprobación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que supondrá catastróficas consecuencias para las vidas de millones de personas, familias, niños y niñas que huyen de persecuciones, guerra, expolio y genocidios, y quieren visibilizar una de estas, bueno, pues una de estas realidades, como es el Pacto Europeo de Migración y Asilo, para lo cual, pues eso, hay una concentración de repulsa este viernes 5 de abril a las 7 y cuarto de la tarde en la Plaza de España. Pero bueno, vamos a ver un poco por qué esta movilización, cuáles son los mayores peligros de este nuevo Pacto Europeo, como hemos dicho, de Migración y Asilo. De la presidencia española de la Unión Europea ha sido cerrar el pacto de migración y asilo, y se ha logrado esta mañana. Ese acuerdo endurece las condiciones para acceder al territorio comunitario y también establece unas cuotas de reparto de migrantes entre los 27. Quienes no participen en ese reparto van a tener que hacer una contribución económica. Es verdad que no va a entrar en vigor de forma inmediata, pero José Manuel Fernández sí que regula por fin uno de los asuntos que era de los más espinosos de la Unión Europea. Tienen fronteras que oprimen y niegan las vidas de los demás. Pues sí, lo dice bien claro. Endurece las condiciones de la Unión Europea para ingresar a esta fortaleza europea en la que vivimos, y está clarísimo, pues si no quieres acoger inmigrantes, pues siempre puedes cambiar esas vidas humanas por dinero. Suena terrible, pero es así. En territorio europeo, pero sin derechos, se va a aplicar la llamada ficción jurídica de no entrada, que esencialmente significa tratar a las personas que llegan como si aún estuvieran fuera del territorio europeo. Esto implica que las personas serán detenidas en masa en centros o en islas, como se hace ya, por ejemplo, en Australia. La regla se aplica durante los dos procesos que a continuación pues explican: el procedimiento de control previo, un proceso de evaluación que lo que hace es hacer todo un perfil biométrico, o sea, controlar totalmente a la persona, incluso con menores a partir de los 6 años, y los análisis de riesgos de seguridad y con posibilidad del uso de la fuerza. También hay menos garantías en materia de asilo. Un nuevo procedimiento acelerado de aplicación obligatoria que une los procesos de asilo y retorno sin una distinción clara entre ellos, lo que conlleva una evaluación menos individualizada y discriminatoria de solicitudes de asilo. Vamos, un filtro en el que se puede quedar mucha gente que lo que necesita no es solamente una migración económica, un sustento económico, sino que lo que está en peligro directamente es su vida o su integridad física. Pero es que además se añade una puerta trasera mucho más peligrosa, que es lo que se llama un reglamento de crisis. Y es que los estados pueden suspender normas y leyes en caso de crisis, fuerza mayor o instrumentalización. También, pues si se declara este proceso de crisis, se extiende el procedimiento fronterizo de asilo y o retorno hasta 6 semanas, sin excluir a las familias con menores, lo que pues eso afecta, como hemos dicho anteriormente, a la evaluación individualizada de solicitudes de asilo. Y en situaciones de instrumentalización, interpretación de posible manipulación de la situación migratoria con otros propósitos, como fines políticos y económicos, todas las personas están sometidas al procedimiento fronterizo, lo que también pone en riesgo a las ONG de búsqueda y rescate. Y como bien claro hemos dicho, pues pagar para no acoger. El sistema flexible que permite a los estados pagar 20.000 euros por ser humano para no acogerlas en sus territorios. Este dinero va destinado a fronteras, screening, deportaciones y lo que se ha llamado principio de solidaridad. Qué palabra tan fea para una cosa, qué palabra tan bonita para una cosa tan fea. Y menos vías legales y más externalización de fronteras. Se evita la aplicación de vías legales y seguras y delega la gestión migratoria en terceros países. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues que los gendarmes de Europa, como Marruecos o Turquía, lo seguirán siendo. Donde, bueno, pues donde no hay ningún miramiento con los derechos humanos, pues lanzamos la mirada para otro lado y a base de aportar dinerito de ese fondo de solidaridad, pues bueno, nos garantizamos que alguien pueda hacernos, pues de, bueno, digamos de mafia organizada, mafia legalizada en nombre de la Unión Europea en nuestras fronteras. Se ha lanzado un manifiesto que han suscrito pues un montón de organizaciones y bueno, decir que va a haber concentraciones, pues aquí el día 5 es en Zaragoza, en Albacete o en Ciudad Real, el 6 pues en todas las capitales extremeñas, en Valladolid, el 7 en Palma de Mallorca, en Toledo, pues así hasta el día 11, donde se celebrará en Madrid y en las dos principales ciudades de Asturias. Y decir que bueno, pues lo que se está pidiendo en este manifiesto es que se replantee un inminente debate sobre este asunto y que se replantee, pues porque lo que significa en la práctica va a ser pues la pérdida de un montón de vidas, más aún, y sobre todo unas condiciones de extremo peligro para las personas migrantes. Si tú no estás aquí. Ya sé que este discurso no está muy de moda, sobre todo teniendo a los energúmenos de Vox en un montón de instituciones, pero es lo que hay. Parece que a veces se nos olvida que cuando hablamos de migrantes y de solicitantes de asilo estamos hablando de seres humanos. Ah, por cierto, no he dicho lo que estáis escuchando de fondo y escucharéis durante todo el programa. Son Nuey, un grupo de por aquí. Zaragoza se cansó del miedo y despertó. Los derechos fundamentales han sido vulnerados, tanto en el procedimiento del juicio como en la propia detención. No se ha respetado nuestra presunción de inocencia, porque desde el primer momento se ha tenido en cuenta la palabra de la policía frente a la nuestra. Bueno, es comprensible que entiendan que la policía estaba llevando a cabo una labor concreta. Estáis escuchando a Javichu de Los Seis de Zaragoza. A decir la verdad, pero claro, si en el juicio todo lo que están diciendo son palabras contradictorias, a mí me sitúan tirando una piedra, llevando una cresta amarilla, que no he llevado nunca ese peinado en concreto, pues... pues bueno, ¿no? Eso por el lado del Tribunal Constitucional y lo que me comentabas del indulto. Sí, la verdad es que es una pena porque realmente el sistema judicial en España tendría que dar garantías suficientes como para no tener que recurrir a soluciones políticas, porque un indulto es una solución política. Sin embargo, yo creo que tenemos en este país un problema serio de sanidad democrática y el problema está en que nosotros no hemos sido condenados por tirar una piedra o por quemar un contenedor, lo que pone en la propia sentencia del Tribunal Supremo, y esto es muy grave para la sanidad judicial y democrática de este país, es que nosotros, aunque no hubiésemos tirado una piedra o hubiésemos quemado un contenedor, estábamos en la masa de la que procedían las piedras, y como estábamos en la masa, se nos aplica la coautoría. Uh-huh. Es decir, estando en la manifestación, estamos, según el juez, estamos... cumpliendo una función vital para que el desenlace de la manifestación acabe en esos disturbios. Pues ¿okay? Javichu. Pero entonces habría que decirle al juez que ahí tendríamos que meter otras 500 personas que también estaban en esa manifestación. La vida dio paso al verano, él se marchó. Pues eso, escuchabais a Javi Chu de Los Seis de Zaragoza, este caso del que hemos hablado aquí un montón de veces, y que, bueno, pues han presentado la solicitud de indulto al gobierno, y era sobre lo que estaba hablando, y ha lanzado un crowdfunding a sí mismo. Y es que la Libertad de Seis de Zaragoza celebró una rueda de prensa en la capital, aquí en Zaragoza, frente a delegación de gobierno, para informar de la formalización de la solicitud de indulto ante el Ministerio de Justicia, a la que se han adjuntado más de 10.000 firmas de apoyo de personas y organizaciones. Si no se paraliza el proceso, los cuatro condenados deberán ingresar en prisión antes del 10 de abril, o sea, la semana que viene. También se ha abierto un crowdfunding para recoger fondos para las multas. Y este martes 2 de abril, pues esto es el sonido que había en la rueda de prensa. Vale, lo primero, gracias por venir a los medios que habéis acudido a la de la extrema derecha, y en la plataforma Libertad de Zaragoza lo tenemos claro. Es necesario frenar los discursos de odio, y ante eso hay que plantarse, porque ponerse de perfil ante estos discursos de odio significa ser cómplices de racismo, de xenofobia, de LGTBI-fobia, de transfobia, de machismo y de cualquier expresión de fascismo. Escucháis a Pablo Rochela, representante de la plataforma. Debe ser delito, sino que es una obligación democrática. En esta sentencia realmente no se han juzgado y condenado hechos concretos de una manifestación del año 2019, sino que lo que se ha hecho es condenar la protesta. Lo que buscan es acallar, por un lado, las movilizaciones sociales a través de castigos ejemplarizantes, y por otro lado, lo que se intenta es que haya miedo a la organización política para defender la libertad, la igualdad y los derechos democráticos. Manifestarse es una cuestión que no ha sido regalada. El derecho a manifestarse ha sido conquistado por la clase trabajadora durante muchos años, y debemos seguir ejerciéndolo para que pueda seguir siendo posible. No tengo palabras, es tal injusticia, las penas económicas, los 4 años y 9 meses de cárcel. Todo sin una prueba, simplemente la palabra, que además entre ellos mismos se contradijeron en el proceso. No sé qué puede salir a partir de aquí. Si esto nos pasa a nosotros, ¿cuántos casos habrá por ahí también que no nos enteremos, que no quieran levantar la cabeza y creando jurisprudencia hasta dónde van a poder llegar? ¿Quieren callarnos? ¿Quieren que no salgamos a la calle, que no protestemos? Y ahora vamos a escuchar a Dani de Derechos Civiles Zaragoza. Insistir en que sin pruebas de la culpabilidad por la comisión de los hechos que se imputan, la condena solo puede ser injusta. El mero hecho de que la palabra de la policía sea la que habilita todo el proceso, un proceso que ya es condena durante el proceso, como decía la compañera, Y que llegada la sentencia, pues representa un castigo a partir de la nada. Y en tercera, que si manifestarse no es delito, entonces tenemos que, a partir de un sinnúmero de casos durante la última década larga, por poner un límite, si ese sinnúmero de casos frente a los cuales se ha reclamado todo el rato ese lema de que manifestarse no es delito, no estamos aprendiendo cuál es el problema que nos ocupa y que nos ocupa a todos y todas, pues esto no va a tener solución, y socialmente tiene unas consecuencias horribles. Pues así estamos. Se ha presentado la solicitud de indulto. Los cuatro condenados a 4 años y 9 meses de prisión por el Tribunal Supremo, y a la solicitud pues, se han juntado las 10.000 firmas de personas y organizaciones de apoyo al indulto, y entre las firmas las destacan 70 personas provenientes del mundo de la cultura, como KCO, Pepe Villuela, Alba Flores, Nacho Vegas, o del periodismo como Miquel Ramos, Antonio Maestre, del sindicalismo, de la política, han firmado pues incluso Pablo Iglesias, Alberto Garzón, mira, pues estos se llevan bien, Teresa Rodríguez, Íñigo Errejón o Alberto Cubero, y bueno, pues toda una retahíla de organizaciones de todo tipo. Y eso, lo que está en juego es que 4 personas pueden entrar en la cárcel con una condena totalmente desproporcionada, dictada por uno de estos jueces, digamos, peculiares, como es el juez de la sala de aquí de Zaragoza, ahí lo vamos a dejar en peculiar, y que, bueno, pues que es un caso que ha trascendido a nivel estatal y que, sobre todo, pues bueno, con que busquéis crowdfunding 6 de Zaragoza, está en el portal de internet goteo.org, pues podéis encontrar en la forma o goteo.cc/libertadzrg, pues eso, con que busquéis Libertad 6 de Zaragoza, pues ahí hay un crowdfunding, porque además las multas son muy cuantiosas y el satisfacer estas multas ayuda a que el indulto tire para adelante. الشمس بلادها تروي البدان برشلونة نورها يمحي كل ظلام برشلونة يا حرة يا زينة المقام ناس كفلاح يعشقوا الفراح منها ما تمشي Y escucháis sonido de lo que fue la concentración, pues, contra el cierre de Harinera, de la Harinera Zaragoza, el cambio de modelo de este proyecto cultural del barrio de San José, que el ayuntamiento se quiere cargar en esta retahíla que lleva de acabar con la cultura local a toda costa. Estas decisiones son solo el comienzo y vislumbran un futuro gris para la ciudad. Limitan el desarrollo de democracias plenas e inclusivas y retroceden en garantizar el derecho a la cultura asequible económica y socialmente para todos y todas. Traerán como consecuencia que muchos proyectos dejarán de celebrarse. Un golpe que, lógicamente, deja a la ciudadanía sin acceso a ellos y además impacta en las personas que se dedican profesionalmente a la cultura en Zaragoza. Reducir las ayudas incide además sobre la vía de financiación que permite que cualquier profesional o entidad presente su proyecto para ser apoyado. Significa también un ataque a la concurrencia pública y a la transparencia. La cancelación de agendas culturales, el cierre de espacios de cultura de cercanía y el creciente apoyo a iniciativas privadas de grandes promotoras aniquila la participación y entra en incoherencia con el artículo 44 de la Constitución, por el cual... Y es que la clausura del proyecto de Harinera Zaragoza, pues es ya, bueno, para la gente que nos escucha desde fuera, porque esto viene de... Tampoco creo que le sorprenda a quien, tenga un gobierno de la derecha con la ultraderecha lo que está pasando con todo tipo de proyectos culturales. Pues bueno, viene a ser el enésimo clavo en el ataúd de la cultura zaragozana. Porque lo que se plantea es que se fulmina un espacio cultural que gestionaba la Asociación de Vecinos y Vecinas de San José junto con una amalgama de organizaciones culturales, de pequeñas empresas culturales, del circo social, de la escuela de música, de barrio, de una serie de alternativas de cultura diferente, de proyectos de inclusión radical de gente con capacidades diversas, como es Andar de Nones, pues todo este, o Pares Sueltos, un proyecto de danza de personas con diferentes discapacidades, pues bueno, todo esto se... desaparece, desaparece la financiación cultural, no se sabe muy bien por qué. Bueno, no se sabe muy bien por qué, en realidad, porque sí, hay toda una guerra a todo lo que suene a cultura diferente y no institucional. Profesionales del sector. Quienes... Ruta europea que fortalece democracias sólidas y modernas. Apostamos decididamente por desarrollar una política cultural basada en la participación activa de la ciudadanía, que garantice la inclusión, la diversidad y la multiplicidad de miradas. Derechos laborales para el sector. No serán los grandes fastos los que hagan crecer la industria cultural local o reducir la precariedad laboral que estrangula la totalidad de profesionales del sector. Quienes se dedican profesionalmente al arte y la cultura son obreros, creadoras y creadores de una sociedad respetuosa de la dignidad humana y de la justicia, que se conmueve frente a las desigualdades. Sudan toda la diversidad y la cultura propia. Ahogaron a la Fundación José Antonio Labordeta dejándola sin presupuesto. En 2022 eliminaron todo rastro del folclore aragonés, sacándolo de la programación de las fiestas del Pilar. Eliminaron el Festival Periferias, que era un emblema internacional de la ciudad de Huesca. Cortaron todas las ayudas para las editoriales y ayudas para el aragonés y el catalán de Aragón, incluso negando el reconocimiento de las mismas lenguas. Anularon la programación cultural de Etopía, enfrentándose a más de 1.000 trabajadores de la cultura. Anularon el convenio que tenían con la harinera, enfrentándose al tejido social que está aquí representado. Han censurado y dejado sin fondos el Salón Hispano-Francés del Cómic de Chaca. Han enfrentado a la policía para desalojar el Luis Buñuel en Zaragoza y el CSO Loira. Han eliminado el Consejo de la Cultura porque era participativo. Han anulado el Encuentro Internacional de Folclore después de 32 ediciones, alegando que no había fondos. ¿Y por qué no hay fondos? Porque han reducido un 40% el presupuesto en cultura. Porque no son recortes en cultura, es censura e inventarse una guerra cultural por defensa, según ellos, de la unidad de España, algo que llevaban en el acuerdo de gobierno PP-Vox. Porque claro, eso está clarísimo. Si eliminas la cultura, eliminas la identidad. La identidad de un pueblo, la identidad de un colectivo, en este caso la identidad de la ciudad de Zaragoza. Pero bueno, en esta retahíla que ha soltado Jorge Puello, pues ya ha quedado bien claro. En tan solo 3 años, pues se han cargado desde festivales de folclore, proyectos de cultura digital, el Consejo de la Juventud de Aragón lo han vaciado de fondos, desaparecen los proyectos culturales de barrios y bueno, pues tendremos muchos toros y muchas jotas, que para eso la tele la controla este gobierno tan estupendillo que tenemos. Y claro, es que todo esto forma parte de una realidad, de una guerra contra la cultura, pues un poco diferente, contra cualquier sentimiento crítico. Y claro, todo una, pues está clarísimo, es que en esta retahíla lo han dicho bien claro, con lo que pretenden es la unidad de España, y esa unidad de España o de destino en la universal, como se decía cuando Franco, pues va porque si tú generas una forma de entender la vida cultural, generas una forma de entender la vida. Pero ya que hablamos de cultura, pues bueno, vamos a dejar con un poco de algo de lo que sonó este pasado fin de semana en la Sala Arrebato, un espacio precisamente que se dedica a la cultura alternativa, y estos son un grupo andaluz que se llama No Somos Tu Rollo, que hacen un rap así divertido. Así que un intermezzo musical para ponerle un poco de alegría a la vida. No puede, no pienso conformarme, eso a muchos les duele. Esto es lo que pasa cuando eliges lo que quieres. Míralo como si tú no fueses tú ni yo fuera yo. Esa es la única manera de observar la situación. Cuestionar lo que pensamos de cada conversación. El sabio duda, el tonto siempre busca la razón. En mi barrio se viste con ropa de segunda mano. No tuve que comprarla, la heredé de mis hermanos. Llevo tanto tiempo aparentando estar seguro que ya no sé si lo estoy o que hasta yo me lo he tragado. Quieren callarme, pero con mi mente no pueden. no pueden censurarme. No quieren sumiso y con miedo no vamos a dejarle. No pueden pararme. Por mi hijo barrio que aquí yo sigo pa'lante. Me quité el delantal y me lo puse de turbante. Son feministas las de ahora y las de antes. La lucha nunca acaba si no dejan de acosar. Aparta, no quiero lo que llaman amor y solo matan. Los mismos que me acosan cuando me visto con falda. Acuden en manada y te drogan en la barra. Los mismos que me dicen que calladita está más guapa. No permitas que te quite la ilusión. Escucha la razón del corazón que la razón no entiende. Pero recuerda que si duele no es amor. Y si te aprieta no es tu talla pantalón. No permitas que te quiten la ilusión. Escucha la razón del corazón que la razón no entiende. Pero recuerda que si duele no es amor. Puedes entenderlo como tú quieras. El amor verdadero no se la juega. O eres amor de verdad o queda fuera. No existe amor a media, brota en ti si tú te entregas. Piensa, ya te estés haciendo las preguntas incorrectas. Quizás tu frustración no te deja ya la respuesta. Te perdiste buscando tan lejos y estaba tan cerca. Que no pudiste verla hasta que te diste la vuelta. Acuesta, llevabas la respuesta. Por miedo a no entenderte decidiste esconderla. No busques la respuesta, solo por verla resuelta. Mejor hazte preguntas que no puedas resolverla. Aquella que te sana la secuela. Aquella que te hace plantarte todo lo que sea. A veces eres el río corriente y otras la piedra. Buscándole sentido a la vida puedes perderla. Al amor verdadero no se le juega. Recuerda que una planta no crece si no se riega. Trabaja por dentro el amor por mucho que te duela. Y así podrás amarte y amar tanto como quieras. Te traemos eso que tanto te guste que no puedes evitarlo. Porque no somos tu rollo, de repente está sonando. Nuestra letra en tu cerebro está calando. Súbele el volumen para que puedas disfrutarlo. Sin censura, solo loco con cordura. Sin moldura, con locura, solo cura. Sin fortuna, se formula tu gestión para la cultura. El arte está en la calle siendo libre sin montura. Sí. Radio Topo, con todo nuestro amor. En el 101.8 de la FM. Bueno, una grabación original del año 36, nada menos. Aunque la efemérides de hoy va, pues hoy la voy a terminar el programa con un par de efemérides, porque no está nada mal lo del eclipse de memoria, o sea, pues hacer un poquito de luz sobre determinadas cosas que han sucedido. Y es que tal día como ayer, 3 de abril, pero en 1919, se implantaba la jornada laboral de 8 horas en el Estado español, gracias a la huelga de la canadiense, una huelga organizada por la CNT, de ahí lo de poner hijos del pueblo, bueno, aunque podría haber puesto perfectamente a las barricadas, que es el himno de facto de la CNT. ¿Qué fue la huelga de la canadiense? Pues nada menos que 44 días de protestas, cortando la luz eléctrica, dejando sin transporte público la ciudad de Barcelona, con un Estado que declara el estado de guerra, el gobierno español declara el estado de guerra, la prensa los llamaba terroristas a la gente movilizada. Como no, eso me resulta familiar, estas cosas. Y bueno, pues finalmente se conseguía, hace ahora un poco más de un siglo, lo que sería pues una justísima reivindicación, que era las 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 para el ocio y la vida, por decirlo de alguna manera. Thank you. Y la verdad es que nos, pues no sé, a uno le da por pensar muchas cosas sobre esto. Y sobre todo, pues que los mismos que toda esta gente que ahora dice que las huelgas no sirven para nada, pues mirad cómo una huelga de hace más de un siglo, pues parece que sí sirvió para algo. Y sobre todo cuando nos ponemos a mirar la actualidad, replantearnos si verdaderamente que, bueno, pues cuánto ha calado en nosotros y nosotras una forma determinada de entender el trabajo y todo esto que todavía, tantos años después, seguimos disfrutando, entre comillas, de la jornada de 8 horas. Bien es cierto que en muchos sectores laborales pues ya hay 35 horas semanales, bueno, pues se enfoca el trabajo y la vida de otra manera, pero no es menos cierto que ahora mismo todavía en cantidad de sitios se trabaja prácticamente la jornada máxima, o sea, seguimos trabajando 40 horas semanales, mientras que, pues eso, no se ha modificado nada desde hace 105 años, nada menos. Emancipación, alta la bandera revolucionaria que llevará al pueblo hacia la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar a la real. Y un detalle no menos curioso. Ahora que precisamente el Estado español, por desgracia, dentro de los países ricos del mundo, es uno de los que tiene peores condiciones laborales en muchos sentidos, evidentemente no voy a ser tan cutre de pretender compararnos pues con otros países del sur, donde por desgracia las condiciones laborales son terribles. Bueno, España fue el primer país europeo en decretar la jornada de 8 horas por ley. Y el repaso a la historia desmiente pues una serie de cosas. Es decir, por ejemplo, se suele decir que fue Henry Ford, el padre de las 8 horas, etcétera, etcétera. Pero bueno, el primer país del mundo en limitar por ley la jornada de trabajo fue Rusia, en realidad, aunque no eran 8 horas, y el primer país europeo en decretar la jornada de 8 horas por ley, pues eso, en aquel lejano 4 de abril de 1919, fue España. Ya no duerme nadie por el cielo, y él ya se hace tiempo que cayó, sordo ante la multitud que orina sobre el orca en nombre de su Dios. La aurora de Nueva York gime y se desvive con el viento del sur. La aurora de Nueva York ha dejado paso a... Y también haciendo una mirada histórica, ¿de dónde viene todo esto? Pues bueno, la reivindicación de la jornada de 8 horas, evidentemente podríamos retroceder mucho a diferentes reivindicaciones, pero bueno, para llegar hasta esta jornada de las 8 horas de trabajo, 8 para el ocio y 8 de descanso, pues la Asociación Internacional de los Trabajadores redefine esta reivindicación central, la AIT, de las 8 horas a partir del Congreso de Ginebra, que esto es en agosto de 1866. Hablamos de una lucha que empieza pues en el siglo XIX, en 1866, y que en el primer sitio donde se consigue, que es en el Estado español, pues tendrían que pasar más de 50 años para que tal cosa sucediera. Decir que, aunque la jornada de 8 horas se generaliza antes en países como Australia y, bueno, en Inglaterra, se empieza la jornada de 8 horas solo en las minas en el año 1908, pues bueno, y luego en 1917 se consigue en Rusia la jornada de 8 horas diarias, pero claro, incluyendo sábado, lo que se llamaba la jornada de 48 horas. Y aquí, aunque llega con la huelga de la Canadiense, pues bueno, ya el movimiento obrero español pues había, llevaba bastantes décadas movilizado, pues habían todo esto además costando vidas de trabajadores con lo que eran los sindicatos paralelos o los SOMATEN, pues gente que se dedicaba a matar líderes sindicalistas, entre otras cosas, y bueno, pues tras pues costar muchas vidas, mucha sangre, pues se desata en 1919 la huelga de la Canadiense, un movimiento de reivindicación laboral que se encuadra dentro del auge de la CNT, que bueno, pues en principio comienza todo como una huelga en solidaridad con 8 personas despedidas del personal de oficinas de la compañía eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, conocida popularmente como la Canadiense. Decir que todo esto se extiende el 21 de febrero. Estalla la huelga general en Barcelona con la suma de los trabajadores de todas las compañías eléctricas y de esta manera el 70% de la industria catalana, los tranvías o los periódicos, entre otros, se ven afectados provocando su paro forzoso. Decir que el conde de Romanones habla con la embajada británica, se incautan la empresa y decir que estalla una huelga general revolucionaria y consigue Joaquín Milans del Boch, sí, Joaquín Milans del Boch, el abuelo del golpe de Estado del 23F, declara junto con el conde de Romanones el estado de guerra. Mira cómo la vida que jamás tiene fin. Mira que el amor ya no se para. Para el 1 de marzo hay 100.000 trabajadores en una ciudad que en aquel entonces tenía escasamente 300 y pico mil habitantes, como era Barcelona, o sea, una tercera parte de la gente que trabajaba en la ciudad, de los operarios, que vivía directamente, estaba en huelga. Se consigue retrasar los bandas gubernamentales, el sindicato de prensa consigue que no se publiquen los boletines afines al régimen y el 7 de marzo se extiende el movimiento al sector ferroviario y el 12 del mismo mes el paro es absolutamente general. Decir que llega un momento en que el gobierno claudica y finalmente, además de los obreros de la Canadiense, choferes, carreteros, obreros del textil y tipógrafos, pues consiguen todas las mejoras reivindicadas en la huelga. Y la más fundamental, la jornada de 8 horas que se promulga en abril y que convierte a España en el primer país del mundo que la establece por ley. Sobre si fue el primer país del mundo, pues bueno, hay determinados debates porque en Australia ya había una medida similar, pero bueno, por lo menos seguro que fue el primer país de Europa. Flores sin tumbas en un rincón, flotan, recuerdan al que se hundió. Y ahora voy con otra efeméride bastante más tétrica. Y empezamos escuchando un disco que fue censurado y secuestrado en su momento. El último minuto se arrastra por la esfera. Cuando todo brilla con luz artificial, algo rompe el silencio, las balas barren la orilla, ya no hay salida ni oportunidad. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Bahía de Pasaya, emboscada criminal. Vamos puse la proa contra las rocas, echamos un cabo a Rosa para que se sujetara la embarcación. En primer lugar desembarcó Pedicho, después Curro, en tercer lugar iba a desembarcar yo, pero antes me agaché para coger a mi perra. Se escuchó un alto policía, un disparo suelto y cientos de disparos. Pues al que escuchabais primero era Joseba Merino y estamos hablando de la masacre de Bahía de Pasaya, donde cuatro miembros de los comandos autónomos capitalistas morían a disparos de la Guardia Civil. En el cuartel un brindis, esta vez fueron cuatro. Señor gobernador, lávese usted las manos. Todo fue correcto, éxito asegurado. Y sí, este disco y esta canción de Barricada se censurarían, serían prohibidos porque hablaba de este hecho tan turbio que sucedía el 22 de marzo de 1984, un crimen de Estado del que se habla muy poco y ahora pues es bastante desconocido. Cuando agentes de la Policía Nacional, he metido la pata, he dicho la Guardia Civil antes, hicieron una emboscada a miembros de los comandos autónomos anticapitalistas. Dos de ellos morían en la ráfaga de disparos de la policía y otros dos eran fusilados a quemarropa. 40 años después, pues ha habido una rueda de reconocimiento con siete policías que podrían haber sido los autores de los hechos. Y esto lo describía, era unos 7 kilómetros de Donosti, de San Sebastián, un 22 de marzo de 1984 en la bahía de Pasaya, y al que escuchabais al principio era Joseba Merino, y ese día pues efectivos policiales hicieron esta emboscada y solo quedó vivo Joseba Merino, único testigo que denunció el asesinato de sus compañeros, pero año tras año la investigación caía una y otra vez en el archivo. Durante 40 años, pues detrás del uniforme quedó el anonimato, pues como se escuchaba precisamente en la canción de Barricada. Y decir que, aunque ha habido rueda de reconocimiento, pues ha habido una investigación y bueno, pues hablamos de uno de los tiempos más oscuros del Estado español, de una época sumamente oscura donde sucedieron muchas cosas y todas muy turbias. Y es que eran los tiempos oscurísimos. Al poco tiempo de que comenzara la guerra sucia contra ETA, con los GAL, creados tan solo un año antes y con 8 asesinatos, y el secuestro de Segundo Marey, un hombre al que confundieron con un militante de ETA a sus espaldas. Unos años en los que la vida valía muy poco. Un mes antes, el 23 de febrero de 1984, los comandos autónomos habían matado en su casa a Enrique Casas, secretario de organización del PSOE y secretario general del partido en Guipúzcoa, a quien los comandos culpaban junto a Ricardo García Damborenea, secretario general del PSOE de Vizcaya, José Barrio Nuevo, Rafael Vera, Chiqui Venegas, San Cristóbal y Ramón Jauregui de organizar la guerra sucia contra grupos independentistas, una acusación que, por cierto, Damborenea confirmó durante su comparecencia ante el Tribunal Supremo durante el juicio por el secuestro de Segundo Marey. Y bueno, en este contexto pues estalló la guerra sucia, algo de lo que probablemente muchos de los oyentes y oyentesas de este programa no tendrán recuerdo, porque claro, esto se desarrolla a principios de los años 80. Decir que, bueno, pues hay un libro sobre este asunto editado por la editorial Virus, ya en 2008, aún se puede seguir encontrando, que se llama Emboscada en Pasaya. También decir que, había... En este libro se detalla todo. Era Rosa Jimeno había sido detenida, era otra militante de los comandos autónomos, detenida 2 días antes por agentes de la policía, que la torturaron. Sí, también hubo torturas y muchas, y muchos de los agentes que participaron en aquellas cosas estaban en activo hasta hace 4 días, hasta que les dio información del día y lugar de la cita. Decir que contactaron con los comandos y decir que disparó a todo el grupo, murieron 2 en el acto y otros 2 fueron llevados a la orilla y literalmente fusilados con disparos a quemarropa. Pues esto sucedió en marzo del 84 en la bahía de Pasaya. Y bueno, vamos a ir terminando el programa y vamos a poner al Drogas con esta canción, porque bueno, hubo muchísima censura sobre el asunto, se pretendió echar tierra y pues lo primero que se hizo fue secuestrar el single del grupo Barricada que hablaba del tema, que se llamaba pues Bahía de Pasaya. Así que vamos a poner a el Drogas, cantante de Barricada, cantante y bajista, con Gorka Ubizu del grupo Berri Txarrak, haciendo esta fantástica versión. Se acaba el acratador. Pues antes que nada recordar, porque hemos perdido la cuña, somos así, las radios libres que nos remiten a lo largo y ancho del estado. Un saludo a todas ellas y no las voy a nombrar de golpe porque seguro que alguna se me olvida. Y Nuevos Tiempos, pues durante un tiempo voy a tener que apañarme como yo pueda y confío en el buen hacer de mis compañeros y compañeras. En todo caso, el Acratador seguirá fiel a su cita todos los jueves a las 20 horas o en las reemisiones, ya sea los sábados a mediodía o los martes de madrugada en Radio Topo. Así que un pletórico, salud y anarquía.